Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. En la página web www.tmdistrito34.org podrás encontrar toda la información relativa a este tema. Este es el podcast número 1. Te daremos los detalles de este proyecto para que estés al pendiente de cada publicación en la página web. El objetivo de Podcast 34 es poner al alcance de los socios materiales educativos en un formato atractivo que facilite su aprendizaje y aplicación. Los podcasts podrán ser en audio y en video. El formato de entrega puede ser un locutor que explica de forma agradable un tema, entrevista con oficiales del distrito o clubes sobre temas de interés general, o mesa redonda con comentaristas. El material se subirá a una sección especial de la página web y se difundirá en redes sociales. La periodicidad será semanal. Tendremos un equipo de diseño de contenidos para seleccionar el tema, investigar sobre él y tomar las decisiones acerca del formato y la elaboración del guión. Este mismo proyecto se realizará en español y también en inglés, con la misma mecánica. Seleccionar el tema, investigar sobre él, definir el formato y después pasarlo al segundo equipo, que será el equipo de producción. En el equipo de producción llevaremos a cabo la grabación, la edición y la musicalización. Y después todo este material se lo entregaremos al responsable de nuestra página web para que se publique, se indexe bajo un criterio lógico que te haga fácil encontrar este tipo de materiales en la página web y después que todo México se entere de Podcast 34 a través de la distribución en redes sociales. Los podcasts tendrán diferentes contenidos y estarán agrupados en las siguientes categorías. Una sesión extraordinaria. Ahí haremos recomendaciones para mejorar la dinámica del club. Sección Pasa la Voz. Sugerencias para crear nuevos clubes. Todas aquellas recomendaciones que te puedan servir desde contactar un nuevo club, acercarte a ese club prospecto, llenar las formas, tener sesiones muestra lo más efectiva posible, cerrar la venta y dar todo el soporte necesario a través de mentores y sponsors. Sección Aprende y Atrévete, con materiales educativos específicos del programa Toastmasters, tanto para la carrera de comunicación, la carrera de liderazgo y todos los materiales que podamos ofrecerte para facilitarte desde la elaboración de un proyecto en específico hasta un concurso, un proyecto, liderazgo de alto desempeño o cualquier otro de toda la gama de posibilidades que se tienen en Toastmasters Internacional. Tendremos una cuarta sección. Experiencias de liderazgo. A través de foros, escucharás la opinión de diferentes líderes del distrito que te compartan lo que están aprendiendo sobre comunicación y liderazgo, trabajo en equipo, entendimiento interpersonal, pensamiento estratégico, manejo del cambio y todas aquellas habilidades que puedan contribuir a tu desarrollo como líder. Tendremos por último una sección de tips con ideas concretas para resolver problemas con la sede internacional, el uso de la página web, registros educativos y todo aquello que pueda simplificarte el trabajo como socio del club, como líder del mismo y, por qué no, como líder también del Distrito 34. Nos interesa mucho conocer tu opinión. ¿Qué tipo de temas te gustaría que integráramos en este podcast? ¿Te gustaría participar en él? Paulatinamente te iremos dando las recomendaciones para que puedas grabar un contenido, incluso desde un dispositivo móvil, como puede ser un iPhone o cualquier otro celular que tenga la opción de grabación, nos mandes este contenido y nosotros simplemente verifiquemos la calidad, hagamos la edición y lo publiquemos en la página web de Toastmasters del Distrito 34, www.tmdistrito34.org. Para más materiales con relación a este tema, te recomendamos que visites nuestra página web del Distrito 34 o, en su caso, la página de Toastmasters Internacional, www.toastmasters.org, donde encontrarás referencias, ideas y recomendaciones que hagan más profundo tu aprendizaje sobre temas relacionados con nuestra organización. Podcast 34 será una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web para hacer cualquier comentario al respecto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por tu atención.